Hola amigos y oyentes de todo el país. El miércoles 22 de agosto de 10 a 15 horas se realizará en la puerta del Congreso una actividad por la Ley de Emergencia en Adicciones y en defensa de los CACs, Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, para exigirle al Poder Legislativo una ley que considere la problemática y al Ejecutivo para que no desfinancie lo que ya se viene realizando desde las organizaciones populares. En principio, la ley es clara, es una ley de emergencia, digamos, ¿no? No es una ley de salud mental vinculada a las adicciones en tema general y con todo el tiempo del mundo para largos debates. Es una ley de emergencia. De emergencia porque la situación en nuestros barrios cada vez es peor, bueno, en la medida en que se incrementa la crisis social, económica y política de nuestro país, los primeros damnificados son los que menos tienen, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la emergencia tiene que ver con que cada vez hay más pibes con más consumo y con más capacidad, no solamente de destruir sus propias vidas, sino que la instalación en los barrios humildes de los narcos es increíble, digamos. No tenemos ni noción de lo que está ocurriendo en términos generales, salvo que trabajemos en los barrios, digamos, ¿no? Porque de esto no hay nada en los medios oficiales de comunicación, es parte del blindaje. Por nuestra dedicación a la problemática del consumo, la Casa Popular El Patio ha sido elegida para conducir la presencia de toda la organización social y política Los Pibes. Escuchamos a Alejandro Lucero, coordinador del área de salud, que nos decía. A partir de esa pelea y esa lucha, ha sido reconocido como eficaz, como un verdadero modo de resolver la problemática, el abordaje que hacemos desde las organizaciones populares, ¿no? En el CAC del Patio, que es el CAC que tenemos con los pibes, y ustedes saben que hay un montón de compañeros que si no estuvieran allí estarían, como dicen ellos, pegándosela en la esquina, digamos, ¿no? Esta actividad está convocada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Cava.